auspician Caminante. Le Dardigné, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dardigné. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. ¿Qué tenés que hacer mañana, caminante? Ir a votar y elegir quién nos gobierne o, como sucederá mañana, quien sancione las leyes que regirán nuestra vida en los próximos años, es un privilegio. La vida de millones de personas es regida por dictaduras, por regímenes autoritarios o por gobiernos que presiden democracias vaciadas de contenido. A partir de la aplicación de la ley electoral Sáenz-Peña en 1916, la Argentina tuvo voto universal, obligatorio y secreto. El primer mandato bajo condiciones democráticas en el sufragio fue ejercido por Hipólito Yrigoyen al asumir el 12 de octubre de 1916, hace ya más de un siglo. Tras la vuelta de la democracia, los días de votación solían ser una fiesta en la Argentina. Reuniones familiares, comidas en grupo, las mejores galas y algo especial que flotaba en el aire. ¿Dónde votás? ¿Mucha gente? ¿A quién votás? En estos tiempos, para muchos, votar se ha transformado en una carga. Se quejan de llenos. No aparecen o llegan tarde y desprecian el derecho a hacerse cargo de un destino que otros conquistaron a fuerza de sangre y coraje. Somos, como dijo Borges al referirse a los próceres de la independencia argentina, el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Sin embargo, en las primarias de septiembre, menos del 70% de los habilitados para votar lo hizo. Fue el porcentaje más bajo desde la vuelta de la democracia. Es quizá una generación quejosa, desinteresada, desencantada, que no conoció la desgracia de perder la libertad y tener que reconquistarla a precio de sangre. Bienes sagrados como la libertad, cuando se pierden, puede ser para siempre. Un hombre o una mujer pueden nacer y morir bajo una dictadura sin oler en toda su vida una brizna de libertad. Votar en el cuarto oscuro es una manera de poner límites a quienes nos gobiernan, de decirles que no son los dueños, sino en todo caso los administradores temporales de nuestro destino, y que el permiso puede ser revocado en cualquier momento. La política no es un trabajo en el que se hace carrera, sino un servicio por tiempo limitado. La democracia se nutre del equilibrio, de los límites, del respeto por las minorías, de la independencia de pensamiento, de ciudadanos críticos, avisados. Votar y opinar, leer, escuchar, informarse, comparar, estar alertas en definitiva, son las formas que tenemos de hacer política nosotros, los ciudadanos. Todo este esfuerzo, bendito esfuerzo por ser dueño de tu propio destino, se resume en un gran acto: votar. Los candidatos celebrarán o lamentarán según sea la suerte que les haya tocado en las urnas, pero vos, yo, ellos, nosotros escribiremos nuestro destino como nación. Se trata de un voto, de cientos de votos, de miles, de millones de voluntades, nada más, nada menos. Por eso mañana no faltes. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Caminante por la 102.9. Escuchábamos La Libertad por Tan Biónica y así comenzamos Caminante. Muy buenos días, amigos, soy David Kohler y ya comenzamos este paseo radial de los sábados a las 9 por FM Box, nuestra casa, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado en este sábado 13 de noviembre, nuestro amigo Pablo Bedrosian, quien nos va a contar de su último viaje a Europa y lo que parecía la salida de un continente entero de la pandemia del coronavirus. Una charla más que interesante, ¿eh? De primera mano lo que está pasando en los países europeos. Me acompañan en esta caminata radial la número 98, nuestro operador de siempre, Damián Espadea, Brenda Kohler, la encargada de redescubrir la emoción del cine. En esa ya la vi. Muy buenos días, Bren. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Disfrutando de esta mañana soleada, aunque un poquito ventosa, ¿no? Hermosa, igual. Sí, está muy lindo esta mañana de primavera. Bueno, ¿con qué historia te venís hoy, Brenda? La película de hoy se llama Paternidad. Se trata de un hombre que queda viudo después de que su esposa da luz. Entonces se encuentra que tiene que ser papá de una manera que no esperaba. Es decir, él solo, sin su compañera. Claro, sí. De ahí viene el nombre, Paternidad. Y bueno, este personaje se va a encontrar con muchas dudas sobre cómo criar a una hija, ¿no? Como le puede pasar a cualquier padre con estas preguntas. Y lo que tiene esta película, que está para ver en Netflix, es que está basada en una historia real. El protagonista, es decir, el personaje, es una persona real que le sucedió esto, escribió un libro sobre su historia y ahora tiene esta película. Claro, sí, siempre criar un hijo y si es el primero siempre surgen muchos interrogantes en una pareja. Ahora un hombre cuando está solo, ¿no? Y y afrontando el dolor de una pérdida tan tan importante, es una historia, otra historia, ¿no? Otra historia más. Sí. Bueno, hoy no está con nosotros Julio Lloret, ausente con aviso, pero vamos a recordar una bonita historia que nos dejó hace ya un tiempo sobre uno de los barrios más emblemáticos de Quilmes, que es Villa Argentina. Este barrio tiene su estilo, está construido como gira en torno a una diagonal y pertenece a la, o sea, fue fundado, creado por el creador de la cervecería Quilmes, Otto Bemberg. La cervecería cumplió hace 15 días 130 años y es un ejemplo muy interesante, no solo arquitectónico, sino de una política empresaria de carácter social. Es muy interesante observar esto. En Quilmes hay empresas muy grandes. Yo paso todas las semanas por una empresa muy grande que tiene el monopolio de la fabricación de vidrio en la Argentina. Y el único aporte que yo veo es pero factura muchísimo dinero, es prácticamente el único proveedor de botellas de vidrio en la Argentina, una fábrica monstruosa, y el único aporte que yo veo en un barrio muy pobre, en barriadas muy populares, son refugios para colectivos, ¿no? Así que creo que hay que valorar esto de la cervecería Quilmes, una vez se acostumbra a las cosas sin darle el valor que merece. Así que después escucharemos esta historia de Julio sobre el barrio Villa Argentina. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Bren? Por suerte, muy bien. Ajá. Como vieron, en general fueron días lindos. Sí. Y lo que me pasó en la calle es que no sé si habrás visto propaganda en la tele o quizás en los puestos de diarios, que salió una nueva colección de libros, me parece que de La Nación, de libros sobre del género aventura, clásicos de la aventura. Ah, mira qué interesante. Y el primero que salió fue La Isla del Tesoro. ¿Lo viste? De Stevenson. Sí. Sí. No lo vi. La verdad no. Que no veo televisión y los puestos de diario están como muy apocados, muy achicados últimamente, ¿no? Casi que están, muchos acá en la zona están abandonados, ¿no? Son chaperíos oxidados que han perdido casi el color, pero bueno, gracias a Dios por los que subsisten y son una fuente de empleo, ¿no? Sí, y también hay algunos que están llenos de cosas. Pero bueno, a mí este libro me robaba la mirada cada vez que pasaba por una diariería. Veía el libro en todas partes. Es un libro muy lindo, de tapa dura, tiene una ilustración en el frente y también tiene ilustraciones adentro. Y para que sepan, el precio de lanzamiento o el precio de este libro era solo 200 pesos. Entonces, sí, un regalo para hacer un libro de tapa dura tan lindo. Entonces un día que estaba afuera dije, bueno, ya está. Me crucé en la siguiente diariería y me lo compré, porque ya sabía que el libro me gustaba, lo había leído hace mucho, pero no lo tenía, entonces aproveché la oportunidad. Bueno, el mundo de la realidad sigue siendo muy importante todavía, ¿no? No todo es virtual, no todo pasa en los soportes electrónicos, sino salir a la calle, caminar, siempre es bueno porque uno descubre la vida real. Hay cosas de la vida real que nunca están en la virtualidad, ¿no? Que hay que caminar y contactarse con la gente. Bueno, mi referencia a la calle de esta semana es un poco negativa porque se ha dado un fenómeno muy interesante, y es que a los docentes de la provincia de Buenos Aires, o a docentes, no a todos, no les han pagado, no les han liquidado bien el sueldo. O sea que en vez de cobrar el 100%, cobraron menos por una mala liquidación. Una cosa inconcebible. Sí. Hubo la promesa de parte del gobierno provincial o de la Dirección General de Escuelas de solucionar este problema en el término de una semana. Eso no ocurrió. Muchos docentes siguen sin cobrar esa diferencia. No estamos hablando de un aumento ni de nada, Es el sueldo normal que no ha sido pagado. Es inconcebible que un gobierno cometa semejante error en vísperas de elecciones, ¿no? Es decir, si uno busca ganarse la simpatía de alguien, dejar de pagarle el sueldo no es una muy buena idea. Y es muy llamativo que el silencio de los sindicatos docentes, que no han dicho nada, en una falta gravísima, muy, muy grave. Así que en un contexto donde los docentes han trabajado virtualmente y desde hace rato en la realidad, luchando por mantener a los chicos conectados con la escuela, en otros ambientes donde todavía están pensando si van a volver a trabajar, como puede ser el bancario, el de la administración pública, que le piden permiso una pierna a la otra para ver si van al trabajo, los docentes han trabajado, pero más que nunca durante estos dos años, ¿no? Y se cometen estos errores que son imperdonables, imperdonables. Bueno, vamos a la consigna de esta semana, o de este día sábado, Brent, para poder, bueno, reflexionar, pensar y también divertirnos un poco. ¿De qué se trata? Se trata de historias de cuarto oscuro. Lo que te pasó antes, durante o después de ir a votar. Llegaste tarde, no encontrabas la boleta de tu partido, te cansaste de esperar. Contanos al número 11-6400-7047. Muy bien, ahí nos pueden mandar un mensaje de texto, un audio, contándonos sus historias en estos años con las elecciones, el día de ir a votar. ¿Vos tenés alguna historia, Bren? Y en realidad, en mi caso, no. No, claro, muy pocas votaciones. Muy pocas votaciones. Estaba pensando a ver cuándo fue la primera vez que fui a votar y no me puedo acordar, pero habré ido a votar 5 veces. Y por suerte puedo decir que salió todo bien. Claro. Bueno. ¿En tu caso? Sí, yo tengo varias historias. Una fue la primera votación en esta época democrática, en el 83. Sí. Bueno, yo estaba en mi casa con mi hermano, mis padres, mi familia, ¿no? Y bueno, íbamos a votar muy cerca de casa. Y bueno, nos quedamos con mi hermano, íbamos a ir juntos, estábamos en el mismo lugar a última hora. Entonces, era como ahora, hasta las 6 de la tarde había tiempo. Recordemos que mañana hay elecciones, ¿no? Elecciones legislativas en todo el país. Y bueno, a las 5, bueno, vamos, ahora vamos. Y vamos a salir y no aparecía el DNI de mi hermano. Empezamos a buscar una aquí, allá, arriba, en los cajones, en los estantes. No aparecía una desesperación. Bueno, finalmente lo encontramos en el ropero, no sé, en algún lugar así escondido entre medio de la ropa, y salimos corriendo a votar. Así que esa fue la primera experiencia, y ya aprendí que cuando hay que ir a votar, buscar el documento o asegurarse de que uno antes. Lo tiene a mano. Y la otra es que... Es buena práctica. Sí, tengo una historia. Yo en los primeros años, las primeras votaciones, lo que hacía era entrar al cuarto oscuro y agarrar una boleta de cada partido, de cada candidato, y me las guardaba, me las llevaba escondidas para ver quiénes estaban en la lista, si había algún conocido, y bueno, tener una especie de historia de la política, de la democracia, pero desde un hecho concreto, ¿no? Después pasaron algunos años y los tiré porque era un papelerío impresionante, se te juntan boletas y boletas. Claro, el que ha ido a votar sabe, vos entras al cuarto oscuro, está claro, lleno de papeles, está los partidos que tienen para todos los niveles, aquellos que van a nivel municipal o a provincial, bueno, entonces hay un montón, finalmente los tiré. En la última vuelta, ¿cómo? Y al principio, te hago una pregunta. Sí. Al principio de la democracia, cuando ibas a votar y te llevabas los papelitos, ¿había tantos partidos, sí, había tantas opciones como ahora también? Sí, había es muchos de siempre. Partidos. Sí, sí. Bueno, la última vez o la penúltima vez que fui, volví a hacer lo mismo. Digo, bueno, vamos a agarrar uno de cada uno. Y estaba en ese trámite, porque primero tenés que encontrar la tuya, porque habiendo tantas, uno tiene que empezar a mirar, a ver, ¿dónde está tu boleta, no? Bien. Y después agarrarme todas las vueltas. Y estaba en ese trámite y me golpean la puerta. Ocupado. Claro. Entonces, bueno, me apuré y me dice, no, junté todo, y no, señor, lo llamamos porque tiene un minuto nada más para estar. Claro, está como reglamentado ahora, porque hay gente que parece que la está pensando, ¿no? O se llevan la boleta, como hice yo. Sí. ¿Viste? Y estaban mis hijas, estabas vos con tus hermanas, y me decía, papá, ¿qué estuviste haciendo? ¿Dónde estás? Sí, me acuerdo. Así que fue muy risueño eso, que estaba como si estuviera en un baño público, en el cuarto oscuro me golpearon la puerta. Bueno, así que la consigna, lo que te pasó yendo a votar, antes, durante o después del acto eleccionario. Nos llamás al 11-6470-47 con un mensaje de audios o con un mensaje de texto. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Cuando no estás, por Andrés Calamaro. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás,

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Cómo anda la gente de Caminante? Buen día. Cristian es mi nombre. Bueno, nosotros, los que nacimos en los 70 y en los 60 o en los 70, nos criamos con el concepto de que si te tragabas un chicle, te morías, si te tragabas una semilla de una fruta, te crecía una planta en la panza. Bueno, con el viejo de la bolsa. Bueno, entre tantos miedos que teníamos era que si vos no ibas a votar, la policía venía a tu casa y te llevaba preso. Ya teníamos 18 años, éramos grandes, pero seguíamos creyendo en esas cosas. Yo vivía en un lugar donde era campo, no es como ahora que mucha ciudad, y tampoco había celulares como para poder buscar el lugar donde uno vota. Entonces, ¿qué hacías? Te ibas al primer colegio y ahí te fijabas dónde estabas. Y la verdad que no era sencillo, porque por ahí no estabas en cualquier colegio. Era muy complicado. Tenías que ir a una unidad básica para ver dónde estabas. Bueno, el tema era que cuando vos no lo hacías rápido, no te tomabas el tiempo de hacer eso, si estabas justo en ese día de votación y no llegabas, te pasaban las horas y no podías votar. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí la primera vez, 18 años, y me buscaba y no encontraba, y no lo encontraba, y me fui a un colegio, y me fui al otro. Bueno, en definitiva no voté porque no me encontré, y juro por mi madre que estuve un mes más o menos esperando que la policía venga a mi casa a buscarme. Lo juro, ¿eh? Y yo miraba, por ahí pasaba un patrullero, miraba, y digo, ahora este viene a buscarme a mí, Bueno, nada, esas tonterías que uno vivía en aquellas épocas. Muy buen programa, buen día. Muchas gracias, Cristian, y esta historia. Historias de cuarto oscuro, lo que te pasó antes, durante o después de ir a votar. ¿Llegaste tarde? ¿No encontrabas la boleta de tu partido? ¿Te cansaste de esperar? Contanos al 11-6400-7047. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Paternidad. Una vida comienza y otra termina. Así es como empieza la historia de Maddie. Aunque llegó unas semanas antes de lo previsto, Maddie nació sana. Pero un día después de su nacimiento, su mamá Elizabeth falleció. Matthew, el papá de Maddie y el esposo de Elizabeth, pierde a su compañera y ahora debe hacerle frente a la paternidad solo. De todas maneras, no está completamente solo. Tiene a los abuelos de Maddie, quienes tienen experiencia, pero viven lejos. También están los amigos de Matt, que le darán su apoyo de la manera que puedan. Y si bien todos apoyan a Matt, dudan de su capacidad para ser padre soltero. Después de todo, se necesita de todo un pueblo para criar a un niño. Matt siente que nada será lo mismo sin su amada Liz, lo que lo lleva a sucumbir en un mar de miedos y preocupaciones. Es un padre primerizo, despistado y emocionalmente solo. Más de una vez se preguntará, ¿y si no puedo con todo? ¿Cómo saber cuál decisión es la correcta? Pero Matthew está decidido a ser el padre que nunca tuvo, con la promesa de que solo se separaría de Maddie si fuese lo mejor para ella. A lo largo de la cinta podemos ver el paso del tiempo y cómo Matt aprende a balancear sus responsabilidades y relaciones. Y si quizás no tiene todas las respuestas, algunas las tendrá que aprender en el camino, con Maddie siempre de la mano. Basada en el libro Dos besos para Maddie, de Matthew Loughlin,

Muy bien, Alicia, se puso firme. Muchas gracias. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, estamos en esta mañana de Buenos Aires en contacto con nuestro amigo Pablo Bedrosian, es médico argentino, residente en Honduras, en San Pedro Sula, y es un gran viajero. Pablo ha hecho muchísimas millas viajando por todo el mundo y hoy lo hemos convocado para hablar de su último viaje, que fue una gira por Europa, por países europeos, cuando parecía que Europa estaba saliendo y liberándose definitivamente de esta pandemia. Así que conversar un rato sobre cómo vio la situación en este último viaje. Muy buenos días, Pablo, bienvenido a Caminante, un gusto saludarte. Gracias, David, qué gusto saludarte. Bueno, me gustaría preguntarte antes que nada si te ha pasado, ¿has tenido alguna experiencia en el momento de ir a votar en estos 30 y pico de años de democracia que tenemos en la Argentina? Sí, yo creo que sería el año 85, 87. En algún momento tuve alguna simpatía política y fui fiscal en una mesa. Sí. Y cuando tuvimos que abrir los votos, eran como 60, 70 votos, nada más. En Buenos Aires fue esto. Y hubo dos que me llamaron mucho la atención. Uno dentro de un sobre había puesto un poco de papel higiénico. Menos mal que estaba limpio, ¿no? Porque hubiera sido un... Pero el más curioso fue otro. No puedo decir literalmente lo que había escrito adentro, pero puso algo así como: me hago encima sobre todo los partidos políticos, incluidos los de izquierda, puso. así que fueron los dos votos más divertidos que hubo en aquella elección de la mesa donde estaba, y todavía hoy lo recuerdo muchísimo, ¿no? Acá en Honduras las elecciones son diferentes en alguna medida. Se puede elegir por diputados en particular, podés elegir de varios partidos. Y obviamente los cuartos oscuros son todos cuartos claros, tenés que andar con cuidado que nadie te mire, ¿no? Porque no hay tanta privacidad, pero sí, de algún modo, es un ejercicio democrático interesante o oportuno. Mucho peor sería que no tuviéramos esa oportunidad. Claro. Así que me alegro y espero que mañana en la Argentina sea un día de profunda participación demócrata. ¿Vos participás? ¿Estás habilitado para votar en Honduras? Sí, estoy habilitado para participar en Argentina, pero tendría que irme a Tegucigalpa para votar, cosa que no hago porque está 4 horas de aquí, para votar en Honduras y para votar en España. Ajá. De hecho, puedo hacerlo como tengo 3 ciudadanías y lo puedo hacer para votar desde el extranjero, ¿no? Sí, sí, pero me refiero si vos podés participar en las elecciones de esos países. Como votante, sí. Honduras no permite, como Argentina, candidatos nacionalizados. O sea, no podría ser candidato de nada aquí. Pero podés votar. Pero sí puedo votar. He votado. Ah. Ya he votado, he estado. Ahora viene el 28, la cuarta elección presidencial desde que estoy. Ah, mira vos. Y he votado en dos. Las otras es la anterior y esta voy a estar fuera de Honduras. Bueno, contanos de tu último viaje, que entiendo empezó por bueno, España. Si nos querés contar por qué te fuiste a España, cuál fue lo que con gusto te llevó a España. Voy contando que así como todo el 2020 no pudimos viajar, tenía un viaje frustrado por el tema de COVID. El 2021 fue un año que pude viajar bastante, porque me fui a Estados Unidos y Argentina en marzo. Volví a Estados Unidos en mayo, gracias a que se abrieron un poquito las puertas. Y ahora este viaje que tuvo como primer objetivo llevar a nuestra hija a la universidad. Nosotros tenemos con mi esposa Graciela una sola hija, Sophie, que tiene 19 años. Ella ya había hecho un año de intercambio, había estado en Austria un año, a mitad de 2018 hasta mitad de 2019, el secundario. Entonces el propósito era acompañarla. Ella como tengo ciudadanía española, ella pudo también obtener pasaporte español y llevarla a Murcia, o Murcia, ¿no? Como pronuncian los españoles, para instalarse en su universidad. Realmente fuimos con bastante, no es preocupación la palabra, pero sí cuidado por toda la... las cosas que pensamos que nos iban a pedir cuando viajamos. Claro. Pero realmente fue muy fácil. España tiene una aplicación que hay que llenar antes de ir. Se llena con bastante facilidad. Y realmente con pasaporte europeo no tuvimos ningún problema. Es más, vimos que la mayoría de la gente no usaba barbijo. Cosa que nos llamó la atención, ¿no? Sí, menos de la mitad. Entonces, de hecho, sí es obligatorio en lugares cerrados, o era... En los en viajes que la mayoría los hicimos en tren o en autobús, o micro, digamos, como se dice en Argentina. Sí. Pero en muy pocos lugares me pidieron certificado de vacunación. Así que eso fue lo primero que te puedo decir. Fue una oportunidad de poder viajar. Fuimos en tren a Segovia, que está cerca de Madrid. Estuvimos en Madrid, después fuimos a Murcia. De ahí nos fuimos a pasear unos días a Valencia, o Valencia, como pronuncian los gallegos, que son, hablan, aunque digan valenciano, es catalán, ¿no? Lo mismo que los de Barcelona. Sofi volvió, yo seguí a Barcelona, y de ahí me fui a Andorra. ¿Tenés idea algo de Andorra? Sí, uno de nuestros, no he estado en Andorra, pero uno de nuestros entrevistados, un argentino joven que viaja por el mundo, estuvo en Andorra y fue a buscar trabajo a Andorra y le fue bastante bien. Sí, es un país muy pequeño, los Pirineos. Los Pirineos es una cadena montañosa que separa España de Francia. Y fue interesante el cruce de la frontera, ¿no? Tomé un lo que llamaríamos nosotros en Argentina, un micro. Cuando llegamos a la frontera, el chofer dijo, ¿hay alguno que no tiene pasaporte español? Y una chica se levantó, dijo, bueno, vaya a la cabina, volvió a los 5 minutos y seguimos viaje. Más interesante fue pasar a Francia desde Andorra. Tomé un busito, una especie de van, no sé cómo se llama en Argentina, un micro van. Muy chiquitito. Para unas 10 personas. Este era para 10 personas o 12, era el único pasajero encima. Entonces, era de noche, salió, paró en la frontera. 5 minutos, no se acercó nadie, nadie controló nada, arrancó y siguió viaje. Así que entre Francia, claro, es Comunidad Europea sin ningún tipo de control, ¿no? Pablo, quería preguntarte cómo son los trenes, porque mencionaste un viaje en tren en España, ¿no? ¿Qué impacto te produjo? ¿Cómo son las comodidades, los precios, la sensación que te transmite, ¿no? Para mí, viajar en tren es muchísimo mejor que viajar en avión, para mi gusto. Sí. Aunque se tarda más, en Europa hay muchos trenes de alta velocidad, es decir, trenes que van arriba de 260 hasta 400, creo que 450 kilómetros por hora. Estos trenes generalmente hacen viajes internacionales, algunos locales. Por supuesto hay trenes de otras velocidades, pero simplifica mucho la comunicación. Para mí es muy seguro. Y aunque los vuelos en avión a veces son más económicos, mirá qué paradoja, ¿no? El vuelo en avión sea más, más cómodo, como se dice, más económico, los traslados, moverse desde un aeropuerto hasta el centro de una ciudad, toma su tiempo, tiene un costo también. Sí, es más trabajoso. El esperar las valijas también tiene su tiempo. Sí, entonces, por lo menos es similar. Viajo en tren. Realmente, creo que este viaje, el único viaje que hice internamente en avión, lo hice desde París a Madrid al regreso. Pero todo lo demás lo hice en trenes, ¿no? Me fui primero al sur de Francia, a una ciudad que se llama Carcassonne, así pronuncian ellos, que es la ciudad medieval mejor conservada de Europa. Carcassonne. Es una ciudad amurallada. Sí, en el sur, es impresionante, realmente, y se firmó Robin Hood, la película. Bueno, está en una, digamos, ajá. No, te decía que acá hay un vino, Carcassonne, ¿no? Un vino popular muy famoso. Y debe ser de ahí, ser de ahí, pues son zonas vitivinícolas, ¿no? De hecho, uno, fui a hacer un poco de trekking, más allá de visitar la ciudad, y son todas viñedos. Ah, mira. Interesante esa ciudad medieval porque fue abandonada y restaurada, pero está muy bien conservada. Incluso hay partes originales de los romanos. Y la ciudad, que está muy cerquita, digamos, de la ciudad amurallada, estará a unos 2 o 3 kilómetros, hay que cruzar un puente, fue fundada por San Luis, un rey francés de la Edad Media, de modo que uno parece transportado en el tiempo, ¿no? Y eso lo hace una experiencia única. Y esa ciudad antigua restaurada, que es un lugar, digamos, turístico para recorrer. Sí, vive del turismo. De hecho, la ciudadela medieval, que es muy grande, tiene la muralla, creo que 1.3 kilómetros, y es completa alrededor de los edificios, digamos, que están dentro de la ciudadela. Tiene gran parte original. Adentro hay un castillo que uno puede recorrer las murallas, y ahí sí me pidieron, fue uno de los 4 lugares, nada más, en todo el viaje, que duró un mes, que me pidieron certificado de vacuna. Me acuerdo que iba a entrar al castillo y me dicen certificado de vacuna. Yo hablo un poquito de francés y obviamente entendí, creo que eso lo entiende cualquiera, aunque no hable francés. Digo, no lo tengo, ¿no? Y de pronto me acordé y le digo, tengo una foto en el teléfono. ¿Sirve? Sí, por supuesto. Le mostré la foto, amplió, vio que era la vacuna que tenía, y pude pasar. En ningún lugar tuve que llevarlo en físico, ¿no? Claro, sí. Así que una experiencia muy linda, porque me hubiera perdido de ver algo hermoso, porque es para recorrer por las murallas. Pablo, de allí me fui. Antes de seguir con el viaje, te pregunto, sí, te digo, ¿por qué no nos enumerás los países en los que estuviste? ¿En el viaje? Sí. Solamente en España, en Andorra y en Francia. Mi plan era conocer los países nórdicos que no conocía, ¿no? Sí. Sobre todo Suecia, Dinamarca y Suecia. Pero ellos, sobre todo Dinamarca, que se declaró libre de COVID, para mantenerse cerraron las fronteras. Realmente hay que hacer cuarentena como 14 días, creo, claro, para poder entrar. Sí, entonces tuve que cambiar. Y esto lo digo para los viajeros. Yo soy muy de planificar, ¿viste? Día por día. Lugar por lugar donde voy a ir para aprovechar el tiempo integralmente, ¿no? Poder cambiar si hay día de lluvia, lugar abierto, paso a un museo, ¿no? Tengo, digamos, estructuro mucho los viajes para estar prevenido de las contingencias. Este viaje no pude hacerlo. Este viaje decidí día por día, de acuerdo a cómo estaba abierto o cerrado una frontera, ¿no? Claro. Eso es un tipo de viaje un poco diferente porque yo recomiendo siempre planificar, ¿no? Y tener una agenda, ¿no? ¿Qué hacer a la mañana, qué hacer a la tarde? Para que uno pueda aprovechar el tiempo integralmente. Pero este viaje fue muy sujeto a cómo estaba todo, ¿no? Yo digo, ¿me dejarán entrar en Francia sin problema? Bueno, hago la prueba. Y como viste, no hubo ni controles. Claro. Sí, te contaba que de ahí me fui en tren, tuve que cambiar de tren incluso, creo. Me fui hasta Toulouse. Bueno, lo mismo para llegar a Carcassonne, tuve que pasar por Toulouse y de ahí me fui a París. Tenía solamente unas horas, pero quería ir a ver el Arco de Triunfo, viste que lo vistieron. No sé si se vieron las fotos, yo lo vi en algún diario digital de Argentina, se hizo lo que se llama una intervención artística, ¿no? Ajá. Un gran artista búlgaro que se llamó Cristo, ya fallecido, desde hacía muchos años había planificado poner encima del Arco del Triunfo unas telas que le dieran un aspecto diferente. A mí me hizo acordar mucho a los Gurbos del Eternauta, ¿no? Esos personajes que aparecen en la historieta. Y obviamente quería ir a verlo, sí, que pude ir. Y fue otro de los lugares que para poder entrar a la zona de Arco de Triunfo, la policía pedía certificado de vacunación. Había miles de personas, ¿eh? Me hizo acordar a la frase de París en 1968, que decían, París era una fiesta. Sí, bueno, sí. Todo el mundo saliendo como el fin de la pandemia de algún modo y querían ver eso, y sí controlaban allí el certificado, ¿no? Entonces mostré el certificado en el teléfono y por supuesto me dejaron pasar. Pablo, en este viaje, ¿no?, que vos has hecho en Estados Unidos, ¿percibís un espíritu en la gente? Vos recién mencionabas esta expresión, ¿no? París era una fiesta. el sentimiento que anidó también después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que dio origen a los años locos en Estados Unidos. ¿Vos ves, percibís que hay como, no sé si decir un desenfreno, pero muchas ganas de la gente de salir, de divertirse, de estar al aire libre, de ir a espectáculos, a los restaurantes? Sí, definitivamente. Por supuesto, estamos en riesgo todavía. Sí. Es decir, es más una necesidad de la gente que un hecho producto de la realidad, ¿no? Sí, contagio sigue habiendo, aquellos que no están vacunados están muy expuestos. Yo siempre como médico les digo a mis amigos antivacunas, porque los tengo, que hay un riesgo en vacunarse. Siempre hay un riesgo. E incluso con la vacuna de la gripe hay riesgos. Pero son infinitamente menores al riesgo de no vacunarse. He tenido amigos que murieron por no estar vacunados, ¿no? Entonces, el riesgo que te pase algo con la vacuna existe, cierto. También hay con una aspirina. Sí, sí, he visto personas como médico, ¿no?, que han hecho paros cardíacos por recibir Novalgina, ¿no? La marca, bueno, Dipirona, el producto, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias sí. a Dios. Recuerdo un caso, un muchacho joven, que después de 40 minutos de un paro lo pudimos sacar el tiempo que ejercía la medicina. Y también he visto una mujer que por apoyarle una pastilla de penicilina en la lengua hizo un edema de glotis, casi se muere, ¿no? O sea, riesgo siempre hay, hasta con una aspirina, hasta con un antibiótico por boca. Pero es muy raro. Pero es mucho más alto el riesgo de no vacunarse. Entonces vacúrense, ¿no? Pierdan ese miedo. Ahora, en tu contacto con la gente, ¿vos percibías esa necesidad de salir, de recrearse? Sí, totalmente. Y ese día lo sentí como pocas veces. La gente estaba feliz, tomándose fotos, incluso hasta el contacto físico, ¿no? Que es algo que se ha perdido, la gente se abrazaba. Yo mismo me sentía feliz al ver a la gente feliz, ¿no? Es como que te contagia. Sí, parecía sí, que sí, tanto claro. tiempo de sufrimiento necesitaba una liberación. Lo que sí vi, y me pareció muy interesante, yo de ahí me fui a la Alsacia. La Alsacia es la zona que está en el límite, en la frontera con Alemania. Sí, claro. Esa zona siempre estuvo en disputa, ¿no? Mucho claro. tiempo fue alemán. De hecho, en la Segunda Guerra pasó a manos alemanas. Y vi una marcha antivacunas, un evento antivacunas. Nunca había visto uno. Increíble, ¿eh? Con músicos, con gente, ¿viste? Rodeado de policía en la plaza principal, pero muy concurrido. Es decir, todavía sigue habiendo una profunda división en las sociedades entre los que creen y los que no creen, ¿no? En las soluciones que están a la mano, ¿no? Soluciones riesgosas, como decimos, pero de muy bajo riesgo en comparación con el hecho de no usarlas. Claro. Y fue bastante pintoresco, ¿no? Porque sí. parecía también una celebración, había música. Pablo, vos recién mencionabas este hecho de en París, de la gente abrazándose, y bueno, nosotros como argentinos somos mucho de justamente de abrazarnos, de tocarnos, de ser efusivos, ¿no? De expresar los sentimientos con el cuerpo, con las manos. ¿Cómo manejas vos ese tema, que es un tema cultural, en tus viajes? Es decir, ¿tenés alguna regla, algún criterio? ¿Mirás lo que hacen los otros? ¿Cómo resolvés eso? Pregunta muy delicada, porque la respuesta es siempre personal, ¿no? Sí. No hay una regla estricta. Yo en mi caso estoy siempre con barbijo. Solamente me lo bajo cuando no hay gente. Ajá. O estoy en lugares que voy a hacer trekking o algo así, o a correr o caminar, ¿no? Que no hay personas. Pero yo trato de mantener mi política preventiva. Aunque los demás no lo usen, yo lo uso. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo estoy doblemente vacunado. Estoy vacunado con Janssen, me vacuné en Estados Unidos en mayo, y aquí en Honduras con las dos dosis de Moderna. Como son dos tecnologías distintas, tomé la decisión, más conociendo desde el punto de vista médico, de tener dos vacunas. Y es más, aparentemente hay un trabajo ahora que agregándole la de Pfizer mejoraría todavía más la inmunidad. Sí, en los tiempos que corren creo que es más común una palabra que la otra, la compite. La cuestión es que yo, si abrazo a alguien, que lo hago, Lo hago poniendo la cara de costado y mirando para el otro lado, no en dirección a su cara, porque el contagio viene básicamente por la saliva. Y generalmente la persona que habla tiene puesto un barbijo también. Pero pongo la cara hacia el otro lado, pero no me privo de ese contacto. Obviamente antes saludaba con un beso, era un acercamiento más estrecho, lo mismo aquí en Honduras, ¿no? Sí. Donde la gente se saluda con un beso. Claro. Pero no lo hago, sino con un abrazo y poniendo la cara en otra dirección. Ahora, cosa no se arriesgo la saliva, claro, pase claro. Aunque use barbijo. O sea, hay un contacto, es un contacto. Mi pregunta también tiene sí. que ver con tu criterio, pero antes de la pandemia, porque, digamos, una cosa es Europa, hay países latinos, países anglos, otra cosa es África, bueno, Asia. Yo me adapto a lo que hay cada país. Yo hago lo que veo, ¿no? Es una regla en cada lugar a lo que veas, ¿no? La cultura de los besos o de los saludos cambia mucho de país en país. Por ejemplo, Heródoto, que es el primer sí. historiador conocido, él cuenta que los persas, esto lo recuerdo cuando leí los 9 libros de la historia, se besaban con un beso en la boca. Para nosotros tendría un contenido sexual, ¿verdad? Erótico, pero para ellos no. De hecho, mira, en el año 90 tuve una beca en Sudáfrica. Fui a hacer un curso. No sabía cómo me habían invitado. Resulta que una compañera de otro curso, el papá era una autoridad de la universidad, y ella había hecho que algunos compañeros que habíamos estudiado en Taiwán tuviéramos la oportunidad de ir a Sudáfrica. Bueno, me hospeda con el esposo, tiene un curso de un mes, y el primer día me lleva a conocer a los papás, que era una autoridad, como decía, en la universidad, una universidad enorme, ¿no? Cuando llego, veo que ella le da un beso en la boca al padre y el esposo le da un beso a la mamá de ella, o sea, a la suegra en la boca. Yo digo, ¿dónde me llevaron, viste? Claro. No sé si esto se pone bueno o peligroso, viste, broma, ¿no? La cuestión es que era la costumbre en Sudáfrica saludarse con un beso entre padres e hijos, entre yernos y suegros, ¿no? Entiendo que personas de distinto sexo en ese caso, ¿no? Para nosotros era un shock, para mí era un shock cultural, ¿no? En ese momento. Pero claro. Para ellos era algo natural. Eso tiene mucho que ver con las culturas. A un norteamericano no le des un beso, salvo que tengas mucha, mucha, mucha confianza y veas que en la reunión se hace, porque va a sentirse invadido, ¿no? Claro. Ahora, un árabe, si no le das un beso, va a sentir que estás marcando una distancia. Mira, en la iglesia que asisto aquí en Honduras, se acercó un hondureño que está viviendo en Malí. Ajá. Que él está sintió un llamado misionero, aunque no era pastor, no era sacerdote, él sintió un llamado a misionar en un mundo, un ambiente musulmán en Malí, con su trabajo, con su oficio, una persona laica, y nos mostró fotos, y muestra una foto, él está vestido obviamente con el traje tradicional que usan allí, y de la mano de otro hombre. Y él explicó que cuando son amigos tienen que ir de la mano, si no están de la mano, y no son amigos, ¿no? Entonces, para nosotros ver dos hombres de la mano quizás es símbolo de pareja o de una relación afectiva, ¿no? Sí. Para ellos no, es una relación afectiva, pero no de tipo sexual, sino de amistad, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso tiene que ver con los paradigmas que tiene cada cultura en cuanto al trato entre las personas. Claro. Bueno, yo pienso que es lo que produce, por ejemplo, algún visitante que llega a la Argentina y nos ve tomar mate, ¿no? Todos tomando un brebaje del mismo canito, ¿no? De la misma bombilla. Totalmente. Y eso tiene mucho que ver con la experiencia que está cada uno, de dónde viene, ¿no? Claro. Fíjate que interesante. Por ejemplo, esto de los paradigmas culturales. Nosotros, como empresa, una empresa que nos dedicamos a hacer mucha consultoría de negocios y formación directiva, trabajamos mucho, le decimos a la gente, si uno va a hacer negocios a Estados Unidos y le pregunta a un norteamericano por la familia, un norteamericano lo va a mirar y decir, ¿qué me está preguntando este hombre, no? Si acá venimos a hacer negocios. No, yo no tengo por qué contarle nada de mi familia. En cambio, si vas a hacer negocio con un árabe y no le preguntas por la familia primero, es muy probable que no confíe en vos. Porque si un hombre que no se interesa en la familia, no es un hombre en quien te podemos tener confianza, ¿no? Claro. Entonces, dos actitudes distintas, dos culturas distintas. Eso es un tema de adaptación bien importante, ¿no? Claro. Pablo, para ir terminando, ¿pudiste ver algo de a través de los medios de comunicación, de los diarios, de la radio, sobre cómo están viviendo y resolviendo todo este tema de la pandemia? Sí, bueno, yo veo que, digamos, todas las políticas oficiales obviamente se centran en la vacunación. Las vacunas han sido un medio de Luis Pasteur, ¿no?, que fue el primero en crear vacunas, y Eduardo Jenner, ¿no?, en dar una esperanza a la humanidad de evitar muchísimos males, la poliomielitis, la viruela prácticamente fue erradicada del planeta, ¿no? La rabia por primera vez pudo ser tratada gracias a las vacunas, ¿no?, prevenida. Ustedes saben que la rabia no tiene tratamiento. Entonces, las vacunas han sido un enorme avance para la humanidad. Es cierto que estas vacunas no han cumplido los tiempos de la metodología de la investigación científica, sobre todo lo que se llama las fases previas, la fase 0, 1, 2 y 3, ¿no?, de la investigación, sobre todo la fase 3, que es en grandes poblaciones, no se pudo hacer como se hace habitualmente en un medicamento, pero realmente los resultados están siendo muy favorables. Y si bien ahora hay vacunas con tecnología tradicional, como la de Janssen, pero hay otras con nuevas tecnologías, como, no sé, la de Pfizer o AstraZeneca, con esto del ARN, que a algunos genera desconfianza, realmente las evidencias están mostrando que los peligros son muy pocos. Alguien me puede decir, mira, a largo plazo no sabemos. Sí, es cierto. Pero muchas personas no van a ver el largo plazo si no se vacunan. Entonces, a la política oficial es fuertemente de proveer recursos que realmente sirvan a la inmensa mayoría de la población, sabiendo que hay riesgos para una ínfima minoría, que no se puede identificar previamente, como no se puede identificar previamente quién es alérgico a la penicilina, ¿no? Es la misma situación. Así que la política oficial es eso, y cada vez de ir apretando, vamos a decirlo así, al que no se vacuna, ¿no? Por ejemplo, ahora en Europa se está proponiendo que el confinamiento sea exclusivamente al que no está vacunado. Claro. Que no puedan entrar a ciertos trabajos, ¿no? Entonces, esa es la política. Tuve oportunidad de ir, el último lugar que estuve me maravilló. Es un lugar en Francia, el segundo más visitado después de París, que se llama Mont Saint-Michel, ¿no? Ajá. Es una abadía, sí, en Normandía, en el norte, que después, cuando vienen las mareas, se llena de agua y se vuelve como una isla, aunque han hecho un puente ahora, puente peatonal, aunque puede pasar algún vehículo por ahí. Y me llamó la atención que ellos ya, para poder entrar, si bien se debe ser, entre comillas, se ha abierto, piden certificado de vacunación, ¿no? Si claro, ya no quieren que entre adentro personas que no están vacunadas. Es cierto que, digamos, uno, de acuerdo a la ley, podría decir, mira, yo tengo el mismo derecho que los demás. Claro. Pero ya se empieza a pensar más en el resto que en los derechos individuales, ¿no? En los derechos de los demás. Dice, cuando yo estaba en la primaria, había una frase que tendría que volverse a enseñar en la Argentina, que el derecho de uno termina donde comienza el de los demás. Claro. Pablo, vivimos en sociedades donde muy egoístas, ¿no?, en ese sentido. Sí. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y compartirnos de tus experiencias por este viaje por España, por Andorra y por Francia. Un abrazo grande y estaremos charlando en alguna otra oportunidad. Gracias, David, y un abrazo a todos los caminantes. Bueno, en particular a Patricia Mendi, que siempre escucha el programa y nos conocemos desde muy chicos. Cómo no, cómo no. Así que saludos para ella. Hasta luego. Chao, chao. Buen día ahí en San Pedro Sula, Honduras. Conversábamos con Pablo Bedrosian y con dos o tres ideas interesantes, ¿no? Una sobre aquellos que tienen la oportunidad de viajar y conocer otras culturas. Haz lo que veas, ¿eh? Imitar la cultura hasta donde uno se anime, ¿no?, de los lugares donde va. Aunque nos parezca extraño, son hechos culturales. Y lo otro que me llama la atención y mencionó Pablo es que cada vez más en los países europeos hay una presión hacia aquellos que no se vacunan, buscando salvar las vidas de la mayoría en detrimento de algunos derechos o consideraciones personales. Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional.

hermoso tema, entonces, instrumental nada más, de Gustavo Santaolalla, que se llama Living Home, y es parte de la banda sonora de la recién estrenada la semana pasada película Finch con Tom Hanks. Seguimos compartiendo música y les mando un abrazo hasta el próximo sábado caminante. Era Juglares con una agenda nutrida, interesante, como el grupo de Bangles, Frank Sinatra y este tema de la película Finch del argentino Gustavo Santaolalla, por la profesora Silvina Pérez en este viaje a través de la música que es Juglares. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Nos escribe Patricia Mendi, siguiendo atentamente la entrevista a Pablo Bedrosian. Un fuerte abrazo y buena jornada a todos los caminantes. Muchas gracias, Patricia. En este sábado 13 de noviembre inauguramos una nueva sección que tiene que ver con los caminantes, con un artesano de la palabra y también un artesano de los metales. Pues vamos a conversar con Tony López, un amigo en Mar del Plata que es herrero, artista, artesano, y que nos va a compartir, antes que nada, su vida y cómo está Mar del Plata en esta mañana de primavera. Muy, pero muy buenos días, Tony. Un gusto de recibirte en Caminante, saludarte y darte la bienvenida en Caminante. Aquí estamos escuchando el programa. Bueno, ¿y qué estás haciendo en esta mañana? ¿Cuál es tu tarea? Mira, en esta mañana estoy haciendo maceteros de hierro, va en hierro fino, redondo, así que estoy doblando hierro pichimoche, como dice. Ah, mira vos. ¿Y a quién le ofreces estas? ¿Son para vos los maceteros? No. Está bien, hago algo para mí, pero más que nada para viveros, para negocios de donde venden plantas, flores, y de esta forma estoy en contacto con una cosa que a veces no se tiene en cuenta, que es la jardinería, la huerta, y es una cosa muy linda porque en la pandemia ha sido una salida muy buena lo de las plantas y el contacto con la tierra. Así que estoy con todo eso gracias a la venta de estos maceteros, ¿no? Claro. Bueno, uno cuando habla de Mar del Plata, que es donde vos estás ahora, tiene la idea, siempre lo asocia con el turismo y con la playa, el mar y las salidas, el entretenimiento, pero evidentemente es una ciudad que va más allá del turismo y tiene otras cosas y una población permanente que tiene una cantidad de necesidades y de consumos que resolver, ¿no? Te pregunto, sí. Tony, ¿cómo está la mañana en Mar del Plata? Mira, amaneció bastante lindo, primero un poco fresco para la temporada, tendría que ya estar haciendo un poquito más de calor. Después se fue nublando, se levantó un poco de viento, después salió el sol, bastante lindo. Tony, ¿vos sabés y ahora está nublando de nuevo y está soplando el viento? Tony, vos sabés que te perdemos por momentos. Sí. Yo no sé si vos te estás moviendo de un lugar a otro, pero sería bueno que te estés quieto, porque si no te perdemos. No, estaba afuera, a ver. No te estamos recibiendo bien. ¿Vos me escuchás a mí? Bueno, a ver ahora. Bueno, ahí te escuchamos. Sí, sí. Bueno, entonces me decías que el tiempo se ha desmejorado en Mar del Plata. Sí, ahí se está levantando viento. Hace calorcito ahora. Bueno. No lo estamos recibiendo bien y ya te saludamos, Tony, y vamos a tu columna de esta semana y esperando conversar nuevamente contigo el sábado próximo. Un abrazo grande. El turista y el sabio es una pequeña historia que alguien ha construido con el fin de dejarnos una idea para que reflexionemos sobre ella. Y dice así esta historia. Se cuenta que en el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad del Cairo con el fin de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario que tenía eran una cama, una mesa y un banco. Nada más que eso. ¿Dónde están sus muebles?, preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó, ¿y dónde están los suyos? ¿Los míos?, se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí solamente de paso. Y yo también, concluyó el sabio. La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí por la eternidad y se olvidan de ser felices. Sorpresiva respuesta la del sabio, ¿no es cierto? Yo también estoy de paso. La pregunta es, ¿quién puede decir que no está en las mismas condiciones mientras ve cómo se le pasan los días? El paso del tiempo es para mí un motivo de mucha reflexión y de examen interno. ¿Qué es el tiempo? ¿Cuál es nuestro tiempo? El tiempo es muy difícil de definir y así también es de difícil saber si tenemos tiempo o el tiempo nos tiene a nosotros. Cuando en nuestra loca carrera en la que estamos envueltos solemos decir no tengo tiempo, estamos diciendo una gran verdad, pero no siempre somos conscientes de ello. El tiempo se compone de tres partes básicas: el pasado, el presente y el futuro. Y ninguno de estos tres tiempos nos pertenecen, ni tampoco podemos decir que disponemos de ellos a nuestro antojo. El pasado ya no está entre nosotros. Es como una foto que se quedó inmóvil allá atrás. El futuro todavía no ha llegado y, por lo tanto, tampoco podemos disponer de él. Y el presente es un instante tan diminuto que no se puede retener. Por eso digo que no poseemos nada de tiempo. Todo lo que podemos hacer es aprovechar esos momentos mientras se nos van escapando de las manos a cada segundo. Yo quisiera ahora concluir con una poesía como para terminar esta pequeña reflexión. Y la poesía dice así: nadie puede guardar tiempo como quien guarda dinero. Es el tiempo pasajero sin hacer ninguna pausa, y por esa misma causa habremos de aprovecharlo, porque quien deja pasarlo ya nunca jamás lo alcanza. Es el tiempo un recipiente, y de bien hay que llenarlo. Es trágico malgastarlo como el común de la gente, porque llegada la muerte, ante tan grave desvío, solo quedará el vacío en un eterno presente. Cuando Jesús recomienda hacer tesoro en el cielo, hemos de acatar con celo a semejante consejo. El tiempo nos hace viejos, mas quien el tiempo aprovecha, acumula una cosecha en el reino de los cielos. Como ya lo he mencionado, nadie puede guardar tiempo por si hace falta otra vez. Hay que usarlo vez tras vez, en la medida que viene, y al que bien lo usa tiene un gran tesoro después. El después de los después es el eterno después. Yo pienso más de una vez que ese después llegará, y a cada uno hallará en su forma de vivir, algunos en su dormir y otros en su despertar. La columna de Tony López. My Melancholy Blues por Queen. Another party's over, and I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it, want to forget about it, want to be intoxicated with that special brew. So come and get me, let me that says my heart is on an all-time low. So low, don't expect me to behave perfectly. And wear that sunny smile, my guess is I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take over. Blues. new exposure. Come into my enclosure and meet my melancholy blues. Caminante por la 102.9. Seguimos en Caminante. Hoy es sábado 13, mañana domingo 14, día de votación, ¿eh? Un día muy especial. ¿Por qué? Y porque el pueblo, el soberano, toma las riendas de su destino. Así que el mensaje es, anda a votar. Tómate tu tiempo, organizate. Es la oportunidad para decir lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que querés cambiar, lo que pensás, lo que sentís, ¿eh? Mañana, a partir de las 8 de la mañana, hay que ir a votar a la mesa y al colegio que te toque. Y estamos comunicándonos con nuestro vecino del aire, Marcos. El submarino emerge con su capitán a bordo, el ojo derecho clavado en el periscopio, con la gorra dada vuelta y la barba crecida. Muchos días de navegación. Muy buenos días, Marcos. Un placer saludarte desde Caminante. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Muy, muy crecida la barba, ¿eh? No, no hay gilete que aguante. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá, Me alegro. Terminando nuestro paseo, nuestra caminata de cada sábado en la FM Box. Y bueno, haciendo este saludo cordial, este traspaso de mando en el micrófono, saludándote con mucho afecto, como siempre que podemos hacerlo, y consultándote, Marcos, por la consigna de Caminante, ¿no es cierto? ¿Qué historias has tenido? Estuve escuchando. Sí, a ver. Sí, muy interesante. Bueno, muy interesante. Yo te diría que, digamos, referida a tu consigna, sí, algún episodio que haya ocurrido durante las votaciones, yo debo decirte que durante varias elecciones, digamos que uno comenzó a votar allá por el 83, ¿no? Con Alfonsín, justo ahí comencé, cuando teníamos el otro documento, el librito, sí, y se ponía el famoso sellito, claro. Seguramente los oyentes se acordarán, ¿no? Ahora es todo más moderno, digamos. Claro. Pero bueno, una pequeña anécdota, porque he sido convocado varias veces para ser presidente de mesa. Ah, mira. En esta oportunidad no, pero un detalle que me ocurrió que fue, digamos, casi risueño, porque bueno, en esos periodos cuando había que colocar el sellito, sí, a cada votante, había que, digamos, teníamos la tinta, el sellito. Ahora es todo más práctico porque es el troquelado, le dan el papelito al elector, es mucho más sencillo o no tanto, ¿no? Porque hay que cortar esos papelitos. Pero bueno, en esa oportunidad, siendo presidente de mesa, yo no recuerdo bien qué elección fue, David, qué es lo que se votaba, pero bueno, ya hace unos años, porque te imaginarás, era la época del sellito. Terminan las elecciones, se desarrolla todo con normalidad. Yo llego a mi casa, miro el DNI y ¿qué había ocurrido? Yo no tenía el sellito, o sea, como presidente de mesa, porque el presidente de mesa es el, obviamente, si no es el primero, es el segundo que vota de la mesa, porque está el vice, el presidente, son claro, los primeros que al abrir el acto eleccionario tienen que realizar el voto para luego hacer ingresar a todos los votantes. Fue realmente, o sea que yo quedé como que no voté. El presidente de mesa y quedó. Sí. Pero como bueno, un ciudadano poco serio, ¿eh? ¿Qué va a ser? Pero lindos recuerdos, yo creo que al margen, ¿no? Y risas aparte, mañana un día muy importante, como todos los días que son de elecciones, y resumiendo un poquito, yo creo que es una prioridad, es una obligación. y nos hace bien, ¿no? Al margen de todos los problemas que tenemos, el tema de las elecciones, de ir a votar, es un acto de responsabilidad ciudadana y espero realmente que todos lo hagan con conciencia, ¿no? Eso es lo importante. ¿Con qué te venís hoy, Marcos? Bueno, mira, hoy tenemos, como siempre, la música destacada de los 70, 80 y 90, una linda consigna para recordar, de una serie, una telenovela, ya lo verán, y estaremos pasando un tema inédito de los Beatles, que en realidad no es de todos los Beatles, porque participaron Ringo Starr y Harrison junto a un músico indio. Es un tema inédito que fue rescatado de un ático, digamos, de un altillo, por un locutor y productor que fue el que luego digitalizó este tema, que todavía no está en las plataformas, solamente, después le voy a pedir a Damián, se encuentra en YouTube, es muy interesante. Así que después de tantos años, en el año 1968 se grabó. O sea que ellos hicieron en realidad una participación para un tema que estaban grabando, para un documental, y es muy interesante, así que bueno algo de lo que tenemos para hoy. Nos vamos entonces con este dato de esta perlita rescatada en un ático, en un altillo de Inglaterra, seguramente con la música de estos dos Beatles y el músico indio. Bueno, un abrazo grande, Marcos, y hasta la semana que viene. Nos estamos un abrazo, David. Despidiendo por nos nuestra... Escuchamos. Sí, seguimos escuchándote. Un saludo y un abrazo muy grande a Damián Espadea, con la solvencia característica en la operación técnica, a Brenda Marlene por su aporte en Esa ya la vi y en Cómo te trató la calle, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, queridos oyentes, en esta caminata por las calles y por la vida. Que tengas una buena semana, que Dios te bendiga, caminante. Soy David Kohler. Y nos vemos el sábado que viene a las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox.